Buenas noches, oyentes, buenas noches, gente. Son las 19 y 37 minutos de la tarde. Esto es Dementes. Llueve en toda la ciudad de Buenos Aires, hace 12 grados centígrados de temperatura. Y bueno, vamos a estar acompañándolos la siguiente hora. Mi nombre es Ari Rodríguez y a mi derecha me acompaña mi compañero y amigo Daniel Romano. Buenas noches, Ari, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Dani? Bien. Esta noche vamos a tener para ustedes un programa bastante variado, espero que les guste. Vamos a contarles de qué se trata el programa. Tenemos unos segmentos, vamos a tener banda invitada, tenemos el segmento cover, vamos a poner bandas míticas. Vamos a escuchar mucha música. Sí, música. Más que nada, mucha música. Bien, bueno, hoy ¿cómo te fue el día, Ari? No, bien, laburé mucho. ¿Laburaste mucho? Laburé mucho y me ensucié demasiado también. Muy bien. ¿Vos? Bien, también lo mismo. Sí. Bueno. Bueno, lo mismo para toda la gente moreno, ¿no? Sí. Seguramente. Sí. Bueno, escúchame, vamos a contarle a la gente de qué se trata los siguientes segmentos, ¿sí? Sí, dale. Bueno, el segmento bandas míticas, vamos a poner bandas de rock nacional o heavy nacional, sí. Bandas que no son muy difundidas, claro. Bandas viejas, bandas clásicas. Claro, bandas que a pesar del tiempo y al estar en otra tecnología diferente a la que hay hoy, por ejemplo, hoy tenemos internet, MP3, CDs, todo eso, y por ahí... hay bandas que en su época se grabaron en cuatro canales. En disco de pasta, o en disco de vinilo, o en TDK, y que fueron quedando en el olvido y se mantuvieron en pie por nuestros padres, tíos, primos, y claro, y son los que pagan la planilla. Claro, aparte es como, por ejemplo... Bandas que por ahí estuvieron muy adelantadas para su época y no, claro, fueron entendidas por cierta, claro, gente porque no eran tan comerciales. Claro, bueno, y un poco la idea de este segmento es revivir y hacerle conocer a las generaciones que vienen esta música, que no se olvide jamás, que quede en la historia. Claro. ¿No? Bueno, quiero arrancar la noche así a pleno. ¿Qué te parece si escuchamos algo? No sé, ¿te parece algo de Hermética? Uy, sí, me parece perfecto. Bueno, vamos a escuchar el tema Cráneo Candente. Dale. ¿Te parece? Listo. Siguen traficando el miedo, como a Bueno, lo que pasaba era Hermética, el tema se llama Cráneo Candente, del disco que lleva el nombre de la banda, que fue editado en el 88. Como ya sabemos, bueno, para los que no saben, Hermética la integraba, Claudio Connor, el dios, el fundador, Ricardo Iorio, en la guitarra, los machaques poderosos del Tano Romano, y en la batería, el doble bombo de Tony Scotto, que fue el que grabó este CD. No tiene nada que ver conmigo, Romano. No. Bueno, y después fueron pasando varios bateros, como, bueno, el Pato Strunz, varios. Pero el que más se recuerda, es el Pato Strunz, porque fue cuando Hermética era más grande. Qué buena, ¿no? Banda, ¿eh? Qué buena, sí, banda. Sí. ¿A vos te gusta, Víctor? Sí, me encanta. ¿Cómo, claro, te va a gustar? Claro. Igual presentame a los oyentes, porque dijiste Víctor, no sabes quién soy. Ah, no, es el muchacho del control, perdón, me olvidé de presentarlo. Es el que va a estar en el control acá, diciéndonos todo lo que viene, que no nos olvidemos de nada. Vos sos nuestro cerebro. Claro, exactamente, sí. Será como Pinky, pero al revés. Claro. Sí, tratando de conquistar a Rayo. Monkey, no Pinky, Monkey. Ah, sí, bueno. y también el tema del segmento que voy a presentarles todas las semanas. Ah, claro, contame un poco de eso. Bien, bueno, te comento. Un vasito de agua, por favor. Y se factura. Bueno, el segmento va a contener, digamos, diferentes, como sabemos, el heavy metal es el género musical con más subgéneros. Está muy variado. Exactamente. Y bueno, lo que vamos a hacer es presentar cada semana un género o un subgénero del metal distinto con las bandas más representativas de ese género, como por ejemplo power metal, thrash, heavy, death, folk metal, speed metal. Buenísimo. Bueno, en sí, todo lo que captura el metal. Traer algunas bandas que no son... Por ejemplo, un imán que captura el metal. Claro. ¿Cómo se llama el... el Ayatolá, claro, ese. ¿No era el imán? Sí, igual. Bueno, escúchenme, para los que quieran mandar algún comentario o algo sobre la radio, lo pueden hacer al Facebook Dementes Espacio FM Moreno o al teléfono 466-6559. Comenten qué les parece el programa, si quieren tirar alguna idea o tienen alguna banda y quieren presentar su material. Claro, porque la idea de este programa es que nosotros lo hacemos de este lado y los oyentes, o sea, ustedes, claro, lo hagan del otro lado también. Claro, otro lado es complicado igual hacerlo, mayormente lo hacemos acá. Sí, pero lo hacemos, es una ida y vuelta. Nosotros hablamos, pasamos música y ellos nos responden y comentan de las cosas que fuimos pasando. Claro, ese es para hacerlo entre todos, ¿no? ¿Pueden estar de acuerdo? Pueden estar de acuerdo, no, es de debatir, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Por ejemplo, como el segmento que viene ahora. Bueno, el segmento que viene, como ya dijimos, es de bandas míticas. Vamos a presentar una banda que se llama El Reloj, si a algunos les suena, tic-tac, El Reloj. Bueno, de ahí salieron varios integrantes. Ahí tiene que estar él, ¿ves? Mandando, claro. Salieron un par de integrantes que ahora están en Alma Fuerte, que son el Tano Marcielo. Claro. El Beto Seriotti. Bueno, Beto, a saber. Esta banda es setentosa. Muy buena banda, El Reloj. Muy buena banda. Recomendable. Yo me tomo el atrevimiento de decir que son los Deep Purple argentinos. Exactamente, no fueron entendidos para su época porque era demasiado para la cabeza. Así que bueno. Bueno, si te parece que lo escuchemos, el tema número 2 de... se llama Alguien Más en Quien Confiar. Bueno, para el que recién sintoniza la radio, el tema que acaba de pasar es Alguien Más en Quien Confiar, de la banda El Reloj. Una banda formada en el 71, de hard rock, heavy metal y rock progresivo. Tuvieron varias formaciones. La mejor para mí, no sé, ustedes también pueden opinar al Facebook, o llamando por cualquier medio. ¿Cuál fue para ellos la mejor formación? Para mí, la mejor fue la primera. Sí, sí. Fue la primera donde se forjó el espíritu. No, porque a veces pasa que hay bandas, por ejemplo, Iron Maiden, a mí me gusta la segunda formación con Bruce Dickinson. O hay bandas que tanto con la primera formación como la segunda fueron muy buenas, como por ejemplo AC/DC, con Bon Scott, con Brian Johnson, son al mismo tiempo la misma banda, pero bandas distintas en la forma de... Claro, son dos propuestas diferentes, pero para los fanáticos de esa banda. Exacto. También. Claro, como Argenticidio con Piro en la voz y ahora con Víctor Rosales. Claro. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar, en realidad lo que estamos escuchando es una versión remasterizada. La versión original es de aquellas épocas, de los 70. Esta versión fue remasterizada en los 90. Con otra batería, con doble bombo. Antes usaban otras técnicas. Hablando de doble bombo, está el genio del doble bombo en la batería. Claro. Que fue el primero, el que le ayudó a Iorio a armar los primeros temas de Alma Fuerte. Claro, calculo que ahí fue donde conoció al Tano Marcielo, calculo yo. Y se lo habrá presentado él, claro. Claro. Y, Espósito, Locomotora Espósito, el batero del reloj. Che, Víctor, ¿y cuál era la formación original, ya que estamos hablando de ella? Bien, te paso guitarra y voz. Estaba Willy Gardi. En guitarras, en rítmica, estaba Osvaldo Zavala. Bajo y voz líder, Eduardo Fresa. Teclados y voz, Luis Valetti. Bueno, batería recién, como lo acaban de nombrar, Juan Locomotora Espósito. Espósito, el mejor. Claro, que es, bueno, él sigue permaneciendo en lo que es la formación actual, que está, bueno, en batería y percusión. Juan Locomotora Espósito, la guitarra líder está Osvaldo Zavala, que son, digamos, los dos integrantes que quedaron de aquella formación. Sí. Después está en voz, está Gustavo Cipriano, Oscar Pérez Lozano en bajo y Alejandro Graf en teclados y coros. Bueno, esa formación tuvo un cambio abrupto porque tuvo un accidente. El maestro Willy Gardi, que lamentablemente falleció en un accidente de moto. Sí. Andaba en moto todo el día. ¿Y qué es motoquero? Sí. Andaba en moto todo el día y no de la mejor manera. Sí. Me han contado un amigo de él que andaba todo el día en moto y no de la mejor manera. Y bueno. Pero bueno, que en paz descanse y gracias por todo. Gracias por dejar ese material. Bueno, otra cosa para decir de reloj es que tiene, bueno, lo que es su discografía. Sí. Tiene un par de simples en el 73 y 74. Y después tiene un par de discos de estudio, como ejemplo el reloj 2, 75 y 76, sí. La esencia es la misma del 83, Santos y Verdugos en el 94, Hombre de Hoy en el 99, Marcado de Almas en el 2002 y En Concierto en el 2011. Perfecto. Eso fue lo que los dejó en la historia de la música. A propósito, este tema me hace acordar mucho a una canción, Child in Time, de Deep Purple. En inglés buenísimo el tuyo. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, sí, qué sé yo. Así, chico, acá lo ponían como chico puntual. Venía. Claro, chico puntual. Acá las cosas se dicen en castellano, basta de, sí, de decir todo en inglés. Claro, amarillo. Así que, bueno. Vamos a una tanda, ¿les parece? Bueno, dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Perfiles. primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales. Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Pretérito plus quam perfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas. ¿Le agarró miedo? Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así. Vayamos con una intención de amistad. Lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día. Pretérito plus quam perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com. A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Aparición con vida, el gobierno es responsable. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Hola, Javi de Prolijo 66, estás escuchando de mente por la 70.1. Bien, bueno, seguimos aquí en Dementes. Bueno, vamos a un par de fechas que vienen las bandas a visitarnos. Bueno, tenemos a Linkin Park el viernes 5 de octubre en Geva. Tenemos a Slash, que toca el domingo 18 de noviembre en el Vortex, en el teatro, junto con Black Label Society, la banda de Sad Quiet, el ex guitarrista del legendario Ozzy Osbourne. Después tenemos a Sepultura el domingo 14 de octubre en Grove. y a, bueno, vienen los legendarios, aquellos de pelos inflados, ya sin los pelos inflados, a Europe. ¡Qué bueno, Europe! Así que bueno, los podrán ver el viernes 21 de septiembre, festejando la primavera con todo el glam en el Teatro de Flores. Espero poder ir. Esos son los recitales que tenemos internacionales, digamos, ¿no? Va a estar muy bueno. Igual faltan más bandas confirmarse. Hay una que se está por confirmar. No quiero decir nada todavía, pero hay una banda muy importante para la gente que le gusta. Bueno, lo voy a decir. Kiss. Viene Kiss a River. Así que para los que les gusta Kiss, ya vayan fijándose. Claro, que ya vayan fijándose cuando salen a la venta las entradas. Bueno, después tenemos las bandas locales que van a tocar la fecha del Día de la Primavera. Claro. En Clásico va a tocar Argenticidio. Muriático. ¿Qué más tocaba? Ismo toca. Muy bien. Acá me... Organiza tatuajes. Bueno. Bueno, ahora... llegó el segmento de bandas invitadas. La banda invitada de hoy es Absurdas. Y a esta banda y a este segmento lo auspicia Clásico. Sábado 7 de julio, en Clásico Bar, se presentan las mejores bandas del oeste. Argenticidio, Muriático, Absurdas, fecha beneficio, sorteos en vivo, colectora bajada Puente Ñeco, Clásico Bar, todo el metal. Bueno, estamos acá con las chicas de Absurdas, porque pudo venir la cantante nomás, la presentamos. La más importante. Claro, la más importante. Tamara, alias Tatu. De Absurdas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Cómo te gusta que te digan, Tamara o Tatu? Tatu, bueno, Tatu. Para vos, Tatu. Andás de estreno, digo, ¿no? Sí. Por los Michelin. ¿Tenés algún cumpleaños? ¿Tenés algún cumpleaños eso? ¿Tenés algún cumpleaños? No. Bueno. Porque andás con los globos para todos lados. Bueno. Me los regalaron. ¿Ah, sí? Perfecto. ¿Hace mucho son nuevos? ¿Cómo son nuevos? Una semana cumplieron. Ah, una semana. Felicitaciones. Un aplauso para Tatu, que está de estreno. Muy bien. Un aplauso. Bueno, esta banda es una banda muy especial de acá de Moreno, porque a diferencia de las demás bandas, en su esencia está conformada por mujeres. Sí. ¿Es así? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Pero todas mujeres? No, ahora hay un batero. Ah, sí. Empezamos y éramos todas chicas. ¿Hace más o menos? ¿Seis? ¿Por qué años? Seis años más o menos. Y ahora el batero que está ahora es relativamente nuevo. Sí, está hace tres meses. Sí. Che, ¿y cómo se halla con la banda? Porque bien, todas mujeres, el único varón. Bien. Necesitamos un hombre siempre. Ah, sí, para que ponga las cosas así. Sí, las mujeres, viste, son muy conflictivas. A mí no me caen bien, pero bueno. Muy bien. Bueno, en sí, ¿cuándo nació la banda Absurdas? Noviembre del 2000 algo. ¿2004? No, mucho. ¿2007? ¿2006 o 2007? Me acuerdo. Pero en noviembre, 24 de noviembre. Y escuchame una cosa, ¿y era verano o era invierno? ¿O hacía frío o hacía calor? Hacía calor. No entiendo. Che, los integrantes fundadores, ¿quiénes fueron, aparte de vos? Vino un día Barbie, que fue la primera batera. Ah. Vino ella y me dijo, qué bien que cantás. La verdad que te quiero para mi banda, bueno. Y nada, armamos Absurdas. ¿Y por qué Absurdas? El nombre se lo puse yo porque nos cargaban mucho. Sí. Que éramos todas minas, que no sabíamos tocar nada porque no sabíamos tocar nada. Sí. Y era absurdo vernos tocar porque éramos un asco. Sí. Y nada, dije, bueno, vamos a poner Absurdas. Sí. Bueno. ¿Y Absurdas? ¿Qué es? Rap, hip hop, heavy metal, punk. Ahí viene la parte en donde rompes todo. Ah, bueno, dale, para. Y yo después pregunto, ¿pero exactamente qué es? No sé. ¿Pero te gusta que te encasillen en algo o vos decís, escuchen? No, estilo, siempre voy a decir que el estilo también es medio absurdo, porque tenemos un tema que puede ser punk, otro medio hardcore, otro un poquito más pesadito, uno más bailable. Sí. ¿Y covers hacen alguno? Hacemos dos, de Cranberries, sí. Zombie y Salvation. Ah. Che, y trajeron un material, me gustaría escucharlo. Sí. Así vemos, ¿grabaron hace mucho o esto lo tienen? Lo grabamos para hacer el videoclip. Ah, tienen video, muy bien. Se llama De Nuevo. Que lo grabamos en junio, así que lo grabamos por claro. Junio de este año. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. ¿Cómo lo puede encontrar la gente? Pones Absurdas con Z, HZ al final. Sí. Y buscas de nuevo videoclip oficial y ahí aparece. Ah, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema del material de Absurdas. Vamos a ver qué. ¿Cómo ver se qué llama el tema? De nuevo. Bueno, el tema que sonaba era de las chicas y chicos de Absurdas. No, de las chicas de Absurdas. El tema era De Nuevo. Che, muy bueno el tema. ¿Dónde lo grabaron? En Merlo, en lo de... Ay, me olvidé. ¿En ¿Dónde Tóxica grabaron? Records? Ah, muy bien, ¿viste cómo sé? Algo sé, ¿eh? Sí, sacamos data porque a los invitados aparte tenemos que tener la data. Dijimos bien Absurda, vamos a buscar. Nos fijamos en Wikipedia, aparecía todo lo de Absurda, así que... Estamos bien informados. Bien. Salimos a hacer calle, ¿viste? A preguntarle a la gente. Todo. Somos muy conocidos. Sí. Che, muy bueno. Escuchame una cosa. Esto es típico de toda banda. Toda banda quiere dar un mensaje. Decime qué es lo que quieren. ¿Qué quieren llegar a la gente ustedes? ¿Con qué mensaje le quieren dar? La verdad que nosotras ni yo. No. Mensajes. Nada, nunca me puse a pensar si quería dar un mensaje. Música siempre la hice para mí y si les gustaba, bien, bárbaro. Mensaje, nada. Si les gusta, que lo escuchen. No tengo un mensaje para la gente. Buenísimo. Bueno, está bueno aclararlo porque si no, a veces la gente... No, y los temas no hablan de nada en especial tampoco, bárbaro. O sea, son temas divertidos. No, este tema habla de algo. Yo le encontré un mensaje. Un mensaje satánico detrás de esta mentira. Dalo vuelta. Lo di vuelta y sí. Despacio no precisamente. Sí. Claro, te das cuenta. Cada uno lo toma como quiere. Sí. Lo dejo a tu criterio. Ay, bueno. Bueno, escúchame, ¿dónde tienen fecha? ¿Tienen algo pensado para tocar? Sí, mira. Ahora se nos fue la bajista, así que estamos en busca de bajista. ¿Se fue? Sí, se fue. Entre comillas. Se fue. Pero tocamos el 20 de octubre junto a Hiperione Argenticidio en Clásico. Ah, buenísimo. ¿En dónde? ¿Y con qué bajista? En Clásico. ¿Con qué bajista van a tocar? Con un bajista invitado, Víctor, el cantante de Argenticidio. Ah, cantante bueno. de Argenticidio. Sí. Qué fan, buena banda, es fan nuestro. Y, ah, sí. ¿Es fan de ustedes? Sí, sí. Va, en realidad los chicos de Argenticidio son, sí. son fans. Che, bueno, escuchame, ¿y aparte están buscando bajista o algo? Sí, están buscando bajista. ¿Tenés algún número o algo para que la gente se No, en este momento no. ¿Facebook? ¿Al Facebook? Sí, ¿tienen Facebook? Facebook. Tenemos el Facebook que es de la banda, es absurdo. Bueno, entonces para el que quiera tocar el bajo... Y se quiera bancar a tres mujeres son. Y no, si viene una bajista, si viene una bajista seríamos tres. Ah, si bueno, no somos si, dos. Si quiere una bajista y ser hacer buenas amigas y todo eso, que pongan y el Facebook y tocar en una banda. Porque ahora nos vamos a tocar a la costa también, si se puede. Ah, sí. Ah, tiene que qué ser. Bueno, qué bueno, tener eso me encanta. Tiempo full time, no que tiene que alguien tener compromiso. Que se comprometa y que se ponga la camiseta de la banda como hizo nuestro actual batero. Muy sí. bien, muy bien. Eso está bueno, sí. Porque sí. a veces por ahí te dejan de garpe justo por un día que cumple años la mamá o qué sé yo. Sí, está no, bárbaro. Tu mamá la tenés mucho. Todos los días. Pero el metal, viste, es para... Se reniega mucho con la gente. Sí, eso es verdad, es difícil. A alguien que le guste. ¿Eh? A alguien que le guste estar claro. en la banda. Che, y contame un poco cómo es eso de que se van a tocar a la costa. Sí, no, sí, ya nos habíamos ido. A que Argenticidio va de soporte. Obvio. Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad voy a ir, si yo me voy de vacaciones a Pinamar, así que si ando de por ahí los iré a ver. Bueno, ahí justamente tocamos en Pinamar. Ah, tocan en Pinamar, mirá cómo es. Sí, nosotras tocamos hace 3, 4 años allá sí. y nos llaman todos los veranos para que vayamos. Qué bueno. Así que este año, si se puede, nos vamos con los chicos argentinos. ¿Ah, sí? Sí, bueno, son así como nuestra colita, ¿viste? Sí. Tanto... Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿y ahora cuándo tocan ustedes? ¿Tienen fecha próximamente? Sí, ya te lo dije. Ah, ya me lo habías dicho. Sí. Bueno, vos me tenías que recordar, porque yo viste... Lo que pasa es que estás concentrado en mi escote, así claro, que tratá claro, de no claro, mirar. Claro, viste. O sea, no puedo me parece bastante desubicado de tu parte que estás mirando mi escote. Bueno, perdón, perdón. Bueno, y... Otro, ¿cómo te digo, ¿cómo dónde vamos a ir también. Si sí. se puede, también nos vamos a ir a Rosario, también a tocar por allá. Ah, y ¿sí? queremos tocar en diferentes lugares. Nos ¿y, invitan, y qué, sí. qué es? ¿Qué van a festivales o tocan en boliche o en bares? ¿Cómo es? La idea sería tocar en bares allá también. Sí. Sea en la calle o donde sea, salir un poco a recorrer otros lugares. Está sí. bien. Bueno, nosotros vamos a hacer en verano el Festival de Dementes. En la Plaza Buján vamos a hacer un festival, así que si contamos con su presencia... Obviamente. Entonces, ¿compromiso asumido? Compromiso como asumido. Diría, compromiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿sí? aparte que queremos ahora queremos que nos grabes un separador para nosotros. Bueno. Y sí, aparte pero queríamos... Pero con vos, mi voz o vos de locutor. Con la voz que quieras. No, con tu voz, con tu voz. Ah, bueno, estoy... Un saludo y que estás escuchando, que están escuchando Dementes. En FM Moreno. Claro, presentate y presenta el programa. Y después vas ¿ahora? A aparecer. Sí, ahora. Dale. ¿Vivo? Sí. En vivo. Esto va en vivo, ¿eh? Esto es todo de verdad. Radio Verdad. Bueno, ahora. Espera que... No, sin él. Pero yo tengo que entonar. Ah, ah. Todo cantante vocaliza antes. Obviamente. Calienta la gola. ¿Cuánto vocalizas antes de subirte a cantar? 5 horas. ¿Ah, sí? No, nada. Soy una... Yo trabajo y subo a tocar. ¿Tomás cerveza nada más? No, alcohol no. No se puede alcohol. No lo permite. No, muy bien. Muy bien, muy bueno, profesional. ¿Cómo quieren que se los haga? Ustedes díganme, yo se los hago. Acá, mira. O querés que lo diga yo por vos y después vos lo decís. Sí, hola, soy Tatu de Absurdas. A ver, ¿cómo una lo haría cosa así. Dale, ¿cómo lo haría yo? Sí. Hola, soy Tatu de Absurdas y estás escuchando Dementes. Haz una cosa así, ¿viste? No, yo te lo voy a decir así. Bueno. Hola, soy Tatu de Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Perfecto, muy bien, me encantó. Aparte queremos comprometer a la banda. Ya quedaste plasmada en el programa, para bien. Siempre. Queremos comprometer a la banda porque tenemos pensado que cada banda invitada que venga que nos haga una cortina de cierre correspondiente al programa. Ah, es verdad, ¿eh? Sí. Entonces, comprometemos a la banda en vivo, cosa que no nos pueden decir que no. Cada vez que terminemos un programa, la idea también era pasar un tema que una banda haga para el programa. Estaría buenísimo eso. Está bueno. Así que, bueno, entonces le vuelvo a repetir, Absurdas toca 20 de octubre en Clásico Bar junto a Argenticillo y Perión. Bueno, Muchas gracias por haber venido. Gracias haber, a ustedes. Contestado nuestras preguntas, que eran muy, muy, muy completas, muy elaboradas. Sí. Así que me partieron la cabeza. Claro, bueno, la verdad, muy agradecido por la onda. Si querés, te puedes quedar acá con nosotros, acompañarnos el resto del programa. No te estamos echando. Y bueno, a Absurdas y a este segmento lo auspició Clásico Bar. Sábado 7 de julio, en Clásico Bar, se presentan las mejores bandas del oeste. Argenticidio, Muriático, Absurdas, fecha beneficio, sorteos en vivo, colectora bajada Puente Ñeco, Clásico Bar, todo el metal. Bueno, seguimos en Dementes, seguimos acá en los 90.1, seguimos escuchando buena música. Ahora tenemos un segmento cover. ¿Cemento o segmento? Segmento, según, si querés ponerle Portland. Esto es segmento cover. Vamos a agarrar dos temas. Sí. Contame de qué se trata este segmento, a ver. Mirá, por ejemplo, vamos a agarrar dos temas, sí. O tres, según las bandas o los... los músicos que lo interpreten, sí. Vamos a agarrar el mismo tema y vamos a que lo reproduzcan dos personas distintas, dos bandas distintas. Claro. Y cada uno le va a poner su condimento, su personalidad. Y bueno, claro. Después ustedes escúchenlo, compárenlo y si les gusta... claro, porque esto no es tampoco de decir un poco... No va a competir un tema claro, con el otro. Claro, eso. La idea no es la competencia, la idea es... a la apreciación, el debate, porque tampoco podemos hacer competir al tema original con el cover, porque no sería algo fiel, porque el cover es tan bueno como la versión original. O a veces lo supera. O a veces lo supera, pero tampoco deja de estar mejor la versión original. Es solamente un tema de debate. Por ejemplo... Pasamos una canción de, no sé, por ejemplo, Hermética. Por ejemplo, por decir Hermética. Y pasamos, ni bien termina esa canción, el cover. Y después, al final de esa canción, ustedes, los oyentes, pueden comentar a ver qué les pareció. Porque muchas veces escuchás una canción, vos siempre tenés metida en la cabeza la versión original. Y un día escuchás, che, escuchá esa versión, nunca la escuché. Qué buena versión, y te termina gustando la versión, a veces te termina gustando más que la original. Y eso te hace también querer investigar a la banda que hizo el cover, y así siempre conoces. Sí, aparte, esa es un poco la idea, darles a conocer. Aparte, lo que podemos hacer también es, de un tema clásico, de una banda conocida, de una banda ya consagrada, hacerlo, quizás una banda local, hacer un tema, un cover, ¿entendés? Entonces podemos presentar... qué sé yo, quizás un tema de riff y hacer un cover, una banda local que lo haga. Y ahí debatimos y escuchamos. Bueno, ahora vamos a presentar el tema. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, el tema principal es La Espada Sagrada de Riff. De Riff. Bueno, esa vendría a ser la versión original. La versión original. La Espada Sagrada. Y bueno, obviamente el que hace el cover es Juan Antonio Ferreira, Huff. Qué así grasa. Que bueno, un grande de la viola. Un grande. Bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos y después hablamos? Dale. Entonces fue para morar. Bueno, recién venimos escuchando La Espada Sagrada, la versión de Riff en este segmento covers. Y el próximo vamos a dar paso a Huff, la versión que él toca, que engendró, digamos, por decirlo así, y plasmó. Ahí va, Huff, La Espada Sagrada. Voy a cantar un tema que aprendí hace 25 años atrás. Al segmento covers los auspició Manufacturas. Manufacturas, pizzas y empanadas. Ahora también hacemos minutas y pastas caseras. No dejes de probar nuestras exquisiteces. Pizzas a la piedra. Intendente Pagano 2797 y España, frente a la estación Shell. Sus teléfonos 401-3172 y 460-1136. Manufacturas. Espero que haya gustado lo que fue el primer programa de Dementes, obviamente cargado con todos los nervios y que uno puede tener en un primer programa. Y bueno, seguramente vayamos creciendo con lo largo del transcurso de los programas, de los días, trayendo cosas nuevas, innovando, tanto en segmentos como dinámicas, así que bueno. Bueno, y nos despedimos bien arriba, Ari. Sí, no, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Había más, pero bueno. Ya va a haber tiempo para todo. Bueno, Víctor, hasta muchas la gracias. Semana que viene. Dale, Dani, hasta la semana que viene. Si muchas vemos, gracias por todo. Perfecto. Claro, si no nos vemos, nos tocamos. Y nos vamos bien arriba con Motorhead. You win some, lose some, it's all the same to me.